Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Disminuyó el viento y aumentaron las esperanzas de que los bomberos puedan contener los incendios devastadores del sur de California. Los vientos de Santa Ana que alimentaban las llamas comenzaron a disminuir. No obstante, los bomberos aún afrontan grandes dificultades y no se pronostican lluvias para estos días. Hasta el momento, se ha logrado controlar los 3 incendios más grandes del condado de Los Ángeles, pero de los 6 incendios del condado de San Diego, solo se han podido controlar el 15%. El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, dijo: Como ustedes ya saben, actualmente hay 14 incendios. Hay 172.100 hectáreas quemadas. Casi 8.900 bomberos se encuentran trabajando en el lugar. Hasta el momento hubo 40 heridos y 3 muertes. 1.664 construcciones han quedado destruidas en California. De esa cifra, aproximadamente 1.436 son casas. Hay más de 25.000 construcciones en peligro en este momento. Se calcula que los daños a la propiedad en San Diego alcanzaron los $1,000 millones. Se espera que el presidente Bush recorra la región el día de hoy. El gobierno iraquí presuntamente anuló una ley impuesta por Estados Unidos que le otorga inmunidad a los contratistas de seguridad privados que operan en Irak. Estos contratistas no pueden ser procesados desde que el procónsul del gobierno de Bush, Paul Bremer, impuso la ley poco antes de irse de Irak en junio de 2004. La decisión del gabinete iraquí tuvo lugar tras el asesinato del mes pasado de 17 civiles iraquíes perpetrado por guardias de Blackwater en Bagdad. Esta noticia surge mientras el New York Times reveló que el líder de la brigada de Blackwater, que llevó a cabo el tiroteo, y 2 o 3 guardias subordinados implicados en el incidente, ahora regresaron a Estados Unidos. Un empleado anónimo de Blackwater dice que el líder de la brigada presuntamente se fue de Irak para que le quitaran una metralla de la pierna. Se dice que los otros guardias se fueron de Irak porque sus contratos expiraron. No obstante, su partida probablemente suscitará especulaciones de que Blackwater está intentando evitar ser vigilado de cerca y penalizado. Blackwater ya está enredado en una controversia por despedir a un guardia acusado de asesinar a balazos a un guardaespaldas del presidente de Irak en vísperas de la Navidad pasada. Presuntamente, el guardia estaba alcoholizado en el momento del tiroteo. Actualmente vive en Seattle. Mientras tanto, el New York Times también informa que se está suscitando un sentimiento creciente dentro del recinto de Blackwater en Irak de que los asesinatos fueron injustificados. 4 empleados y 2 ex empleados de Blackwater dicen que los guardias esperan que se presenten cargos penales. Mientras tanto, el Washington Post informa que la embajada estadounidense en Irak comenzó a ofrecer $12,500 en indemnizaciones a las familias de las víctimas del tiroteo de Blackwater. Varias familias dicen que rechazaron la oferta porque consideran que es muy poco dinero o porque no quieren descartar la posibilidad de iniciar acciones legales en el futuro. Mientras tanto, el principal funcionario de seguridad del Departamento de Estado fue forzado a renunciar. El subsecretario de Estado para la Oficina de Seguridad Diplomática, Richard Griffin, es el primer alto funcionario en perder su empleo en la creciente controversia por el tiroteo de Blackwater. Su renuncia tuvo lugar solo días después de que una revisión interna culpara al Departamento de Estado por una supervisión insuficiente de las empresas de seguridad privadas. El gobierno de Bush está preparado para imponer una nueva serie de sanciones unilaterales a Irán. La Casa Blanca ya anunció sus planes de designar a la Guardia Revolucionaria iraní como responsable de la proliferación de armas de destrucción masiva y a su fuerza Quds como un partidario del terrorismo. Los críticos dicen que esta decisión es la más reciente de una serie de medidas análogas a las que se tomaron previo a la invasión estadounidense de Irak. El Washington Post informa que este paquete de sanciones representa la primera vez que Estados Unidos intenta aislar o castigar a las Fuerzas Armadas de otro país. Este es el mayor conjunto de sanciones punitivas contra Irán desde la toma de la embajada estadounidense en 1979. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, declaró el miércoles en Capitol Hill, donde dijo que Irán representa el mayor desafío en materia de seguridad para los intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo: Seguimos designando a las entidades iraníes cuando descubramos que están intentando utilizar su sistema financiero para obtener ganancias ilícitas, y es por eso que estamos intentando fortalecer la capacidad de defensa de nuestros aliados de siempre en el Golfo, porque si trabajamos juntos podemos ayudar a formar una barrera contra futuras agresiones de Irán en la región. Rice habló ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Luego se le preguntó a Rice sobre la víctima de las rendiciones extraordinarias Maher Arar. Arar es el ciudadano canadiense que fue secuestrado durante una escala de un vuelo a Estados Unidos y luego enviado a Siria, donde fue encarcelado y torturado. Rice dijo que el gobierno de Bush no había manejado el caso de Arar de manera adecuada, pero no llegó a disculparse. Antes de que Rice declarara, fue enfrentada por un manifestante del grupo Por la Paz Code Pink, Código Rosa. El manifestante le dijo que era una criminal de guerra y que tenía las manos manchadas por la sangre de millones de iraquíes. Las manos del manifestante estaban cubiertas de pintura roja que simbolizaba la sangre. En Birmania, un destacado activista estudiantil en contra de la junta militar gobernante presuntamente fue encarcelado. Se dice que Aung Naing fue detenido la mañana del miércoles. Esta noticia surge mientras los birmanos conmemoraron el duodécimo aniversario de la detención de la líder de la oposición, Aung San Suu Kyi. Suu Kyi ha estado detenida o bajo arresto domiciliario durante 12 de los últimos 18 años. Para conmemorar esta fecha, se llevaron a cabo protestas en 12 ciudades de todo el mundo, entre ellas Londres, París, Washington, Toronto, Nueva York, Brasilia y Cape Town. Adam Cooper, de la Coalición Paz para Birmania, fue una de las docenas de personas que participaron de la manifestación en Bangkok, Tailandia. Adam Cooper dijo: Hoy hace 12 años que Aung San Suu Kyi está detenida. Entonces exigimos, estamos exigiendo su liberación y la de todos los prisioneros políticos. Lo estamos haciendo frente a la embajada de China porque creemos que el gobierno chino tiene la influencia necesaria para promover ese cambio en Birmania. Dan su apoyo diplomático en la ONU. Tienen una gran cantidad de ayuda de inversiones económica y militar. Ellos son el organismo que puede provocar un cambio allí. Hoy temprano, un oficial de Birmania dijo que se le había permitido a Suu Kyi que saliera de su casa para una breve reunión con un funcionario nombrado por la Junta para lidiar con la oposición. El presidente Bush prometió mantener el embargo que Estados Unidos impuso a Cuba hasta el final de su mandato. En un discurso en el Departamento de Estado el miércoles, Bush calificó a Cuba como un gulag tropical que sería aislado hasta que cambie su gobierno. El presidente Bush dijo: Estados Unidos no le dará respiro a un régimen criminal que victimiza a su propio pueblo. No apoyaremos lo mismo de siempre con caras nuevas, al viejo sistema sostenido por nuevas cadenas. La palabra clave de nuestros futuros acuerdos con Cuba no será estabilidad, la palabra clave será libertad. The operative word is freedom. Bush también anunció el llamado Fondo de Libertad, que proporcionará ayuda a Cuba a cambio de que cambie su gobierno. El canciller cubano Felipe Pérez Roque dijo que el discurso de Bush era una invocación a la violencia. En Capitol Hill, el Senado rechazó una medida que le hubiera otorgado la ciudadanía permanente a los hijos de los trabajadores indocumentados que hayan cursado 2 años de estudios universitarios de la Escuela de Comercio o del Servicio Militar. La medida fue rechazada por 52 votos contra 44. Los senadores demócratas Dianne Feinstein y Ben Nelson se unieron a los republicanos en la votación. En otras noticias de Washington, se prevé que los demócratas de la Cámara de Representantes presentarán hoy una nueva versión de su propuesta para expandir en 35 mil millones de dólares el Programa Estatal de Seguro Médico para Niños, ese CHIP, por sus siglas en inglés. El presidente Bush vetó la medida anterior a principios de este mes. En un intento por obtener apoyo de los republicanos, el proyecto de ley demócrata destacará el hecho de que los hijos de los trabajadores indocumentados no podrán acceder al programa de seguro médico. En Carolina del Norte, activistas defensores del medio ambiente colgaron una pancarta de 15 metros que denuncia los vínculos del Bank of America con la industria del carbón en su sede del centro de Charlotte. La pancarta dice: Bank of America financia el carbón, mata a comunidades. La Red de Acción por los Bosques Tropicales está exhortando al Bank of America a que deje de financiar la construcción de nuevas plantas de energía alimentadas con carbón y la destructiva extracción de carbón de la cima de las montañas. En noticias de la campaña presidencial, el candidato republicano Mitt Romney se enfrenta a una controversia luego de haber mencionado el nombre Barack Obama dos veces, cuando en realidad se estaba refiriendo a Osama Bin Laden. En su alocución del martes en Carolina del Sur, Romney estaba haciendo referencia al reclamo del candidato demócrata John Edwards en cuanto a que la guerra contra el terrorismo ha sido el caballito de batalla de la administración Bush. Mitt Romney dijo: basta con ver lo que Osama, Barack Obama, dijo en el día de ayer. Barack Obama, en su llamado a radicales y yihadistas de todos los tipos para que se unan en Irak, dijo: ese es el campo de batalla, es el punto central. La respuesta de quienes acompañan a Obama en su campaña fue: parece que Mitt Romney puede cambiar nombres tan fácilmente como cambia de opinión. Finalmente, la veterana corresponsal de la Casa Blanca, Helen Thomas, inquirió esta semana a la secretaria de prensa, Dana Perino, sobre las últimas amenazas de la administración Bush a Irán y sobre su apoyo al programa de armas nucleares de Israel. A continuación, reproducimos el diálogo entre ambas. ¿Autorizó el presidente a Cheney amenazar a Irán con graves consecuencias, los mismos términos con que entramos en Irak? Helen, no creo que el vicepresidente haya amenazado a Irán y pienso que no ha dicho nada diferente a lo que dijo el mismo presidente. Ciertamente lo hizo. ¿Lo ha dicho antes? Graves consecuencias, son los mismos términos. El vicepresidente no ha dicho nada distinto de lo que el presidente dijo antes. Si nos referimos al discurso del vicepresidente, dijo: queremos intentar resolver esto de forma diplomática, pero ningún presidente desechará ninguna opción. Eso es exactamente lo que dijo el presidente antes, así que no fue diferente. También amenazó con graves consecuencias. Una pregunta más. ¿Hay algún país del Medio Oriente que tenga armas nucleares? Helen, ya hemos hablado de esto antes y voy a... No. Usted nunca lo respondió. Lo sé. ¿Cómo se puede amenazar a un país que podría tenerlas sabiendo que otro país las tiene? Helen, dejaré que esos países hablen por sí mismos. Este fue el intercambio de palabras entre la secretaria de la Casa Blanca, Dana Perino, y la veterana corresponsal Helen Thomas. Thomas ha hecho la cobertura periodística de todas las presidencias de Estados Unidos desde el mandato del presidente Kennedy. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.